Si bien el escenario es muy complejo, contento porque es un amigo del programa, hablamos del secretario de organización de ATE Seccional Concordia, el señor Cristian Selva, que está con nosotros. Mañana jornada de lucha, reclamo, movilización de la gente de ATE, así que lo tenemos en vivo acá en los estudios. ¿Cómo estás, Cristian? Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Hola, Pablo, buenos días a la audiencia de FM Lourdes. ¿Está saliendo bien, Pablito? Sí, ahí está. Ahí está, jornada de lucha, momentos complejos, Cristian, hay que decirlo. Difícil, así. Difícil, sí. Uh-huh. Como se lo venía anunciando, ¿no? Uh-huh. Como se lo dijo de un primer momento, que este año iba a ser terriblemente difícil, y ya cerrando el año, aún más, ¿no? Uh-huh. Lo preocupante de todo esto es que no se avizora un cambio. Ahí está. Uh-huh. No se avizoran soluciones. Esto también lo habíamos dicho oportunamente, nuestro secretario general, Pedro Pérez, uh-huh. Se cansó de repetirlo en diferentes reuniones y en los medios también, de que si esta gente llegaba a ganar las elecciones en octubre, esto podía empeorar, y uh-huh. así fue, ¿no? Uh-huh. Vos fijate que hoy están todas las condiciones dadas para que avancen con la reforma laboral, uh-huh. que los trabajadores sigan perdiendo derecho. Y el caso provincial, que justamente el paro de mañana es provincial, y en base a que los trabajadores de la provincia hace 8 meses que tienen el sueldo congelado, que se le otorgó un bono en negro a los compañeros activos de 50.000 pesos y a los jubilados de 25.000 pesos, que es irrisorio y criminal, ¿no? La paritaria que era para el día 4 de noviembre, donde nosotros previamente a eso participamos en la reunión de secretarios generales en Paraná, en ATE Paraná, y llevamos el mandato de los compañeros, donde proponíamos realizar un paro de 48 horas ya para ese mismo 4 de noviembre, porque medianamente se palpaba que no iba a haber una oferta superadora. De pronto y porrazo la suspendieron, la pasaron para el 11 de noviembre, y del 11 de noviembre, fecha incierta, salió el ministro Troncoso a decir que a finales de febrero recién habría paritaria. Prácticamente marzo, dijo. Es decir, febrero ya es decir marzo, y los compañeros perdiendo cada vez más, ¿no? Nosotros llevamos un cálculo que medianamente cada trabajador ha perdido entre 3 y 4 sueldos, y tal vez un poquito más. Está bueno la planilla que presentaron, puntualmente era, creo que de acá más del municipio, pero con los cálculos exactos entre los aumentos y la inflación. Exactamente. Estuvo bueno, pero aparte con la inflación oficial, que sabemos que tampoco es... Que bastante engañosa y mentirosa, ¿no? Ahí está. Tanto que se hablaba en una época de Moreno, ¿no? Uh-huh. Y hoy está sucediendo algo similar, no sé si similar, porque el poder adquisitivo de la gente no lo tiene. El costo de vida es otro. Vos fijate los aumentos que hubo en este último mes, el aumento de la nafta en esta última semana, todo eso repercute en la canasta básica. Olvídate. La canasta básica en octubre cerró en 1.225 pesos, nosotros publicamos lo que es la escala salarial a nivel municipal, ¿no? Que arranca entre un sueldo de indigente y termina en un sueldo de un básico de pobreza, ¿no? Ni hablar que en la provincia pasa exactamente lo mismo. Y lo peor de todo esto son los compañeros monotributistas, ¿no? El Estado teniendo trabajadores en negro, como lo tiene hace muchísimos años, no es de ahora, pero que se agrava aún más. Y en esta reforma que se quiere llevar a cabo en el tema monotributo y todo eso, le va a ocasionar un perjuicio aún mayor, ¿no? Es decir, te están echando indirectamente. Un trabajador monotributista que tenga que pagar lo que tiene que pagar como autónomo se va prácticamente solo, ¿no? Esto está todo bastante diseñado y calculado para destruir el Estado, para seguir avanzando. Y bueno, es hora de que muchos se empiecen a despertar, ¿no? Y me refiero a otros gremios que han colaborado con Frigerio, como el caso de UPCN, en la entrega de Josper, de Loser, que no ha mejorado en nada, que todo se sigue igual o peor, ¿no? Sí, viste que hay manifestaciones, eso directa. Exactamente. Y lo... Pero hay como un escenario, Cristian, y acá apelando también a tu experiencia, como esta política de criticar para después aplicar medidas que después terminan no dando resultados, ¿o no? Es como una práctica común. Exactamente, bastardizar, demonizar, como lo hacen, y para justificar una intervención o una privatización, ¿no? Como lo han hecho con el OSER, el Josper, ¿no? Nosotros le seguimos diciendo Josper porque cuesta decir OSER. Uh-huh. Para muchos compañeros, sí, obvio, ir y sacar una orden de consulta funciona de maravilla, uh-huh. Pero tenemos que mirar la otra parte donde los compañeros están con una enfermedad, con un tratamiento complejo, donde los compañeros que necesitan de la insulina, donde hay que hacer estudios de alta complejidad, ahí cambia totalmente el escenario, ¿no? Y hay que tener mucha plata, porque vos fijate que hoy vos vas a cualquier lugar acá en Concordia, privado, ¿no? Y por ahí si tenés, porque le pasa también a los compañeros jubilados con PAMI, no hay turno. Pero si vos pagás, hay turno. Sí, automático. Y a veces, qué sé yo, no sé, tener que hacerte una resonancia o un ecocardiograma le significa el 20% del sueldo de un trabajador activo o pasivo. Uh-huh. Y hoy esa plata no la tiene el compañero, ¿no? Uh-huh. Me quedó siempre grabado, y le damos la bienvenida porque ya está en la mesa el secretario general de ATE, hablo de Pedro Pérez. Me quedó siempre grabado que en todas las mediciones que se hacen, pobreza y todo, nunca se toma en cuenta el endeudamiento del trabajador. Y eso me lo comentó justamente Pedro, diciendo hay un 80% de trabajadores que están endeudados hasta la cabeza, para decirlo de alguna. ¿Cómo estás, Pedro? Un gustazo tenerte en el programa. Buenos días. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Saludo acá a toda la, ahí está, a toda la gente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, jornada de lucha se viene mañana, Pedro, de reclamo, movilización. Vamos a ver en las calles caminando, ¿no? Sí. Uh-huh. Ayer en reunión de delegado se resolvió hacer una movilización de la sesional ATE hasta la Plaza 25 de Mayo, por todos los reclamos que tenemos, tanto a nivel provincial como a nivel local. Porque esto es una medida de fuerza que siempre antes la veníamos haciendo cuando teníamos alguna problemática, que la seguimos teniendo los provinciales y los municipales a nivel nacional, ¿no? Esto es exclusivamente provincial, y municipal. Uh-huh. O sea, es en la provincia de Entre Ríos. Bueno, vas a tener tiempo para pensar en la paritaria, porque te la pasaron para... ¿Vas a seguir congelado o no? Ahí tiempo no para pensar, sí, vamos. Está seco los trabajadores. Y la gente, tiempo para pasar hambre va a tener, o sea, desde acá, son todos regalitos que te hacen nosotros, las compañeras y los compañeros, es como que es una maldición en el mes de diciembre. Uh-huh. Hemos pasado muchos meses de diciembre, siempre los gobiernos, toman el mes de diciembre para perjudicar a la compañerada, porque es el mes que están las fiestas, el mes que, y ellos te las complican a estas fiestas, y tener la feria judicial. Entonces ellos aprovechan todo, o sea, vos no podés ni recurrir ni a la justicia, sino por algunos por ahí... algunos juzgados que se encuentran en actividad, sí, las urgencias que puede haber, pero después todo el mundo se toma vacaciones, la misma gente no quiere salir, pero ¿a dónde va a ir la gente con la miseria que está pasando? Nosotros lo veníamos sosteniendo de la sesional Concordia, que veíamos que este gobernador ha sido el mejor alumno de Milei. Yo creo que lo superó. Vamos a llegar a tener 8 meses en la provincia de estancamiento salarial, o sea, congelado, ¿no? y eso significa desfinanciar el sueldo de los trabajadores, más de lo que está, pero también desfinancia lo que es la obra social y desfinancia lo que es la caja de jubilaciones. Porque acá el único beneficiado es el gobierno de la provincia, nuestro patrón, que es la patronal. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a la obra social, deja de pagar lo que le corresponde como obra social. Sí. Nosotros pagamos un 3% por la obra social y ellos tienen que pagar un 6%, no lo están aportando. Entonces van a venir a decir el día de mañana que la obra social sigue teniendo desfinanciamiento, sigue teniendo pérdida. Lo mismo que la caja de jubilaciones. ¿Cómo no te va a desfinanciar si vos no aportás lo que tenés que aportar a la caja de jubilaciones? Entonces, esa es son tres temas problemáticos muy graves. Muy grave. Repercuten directamente ahí. Y entonces después te vienen con el verso de que hay que hacer algo con la caja, y después te vienen con el verso de que hay que hacer de vuelta algo con la obra social. La caja ya nos llevaron al 19%. Nosotros estamos pagando el 20% para ser jubilado el día de mañana. El 20% cada compañero está pagando. Las jubilaciones acá, el aporte jubilatorio en la mayoría de los lugares es el 11%. Después tuvimos una ley de emergencia que nos llevaron al 16% y ahora nos aparece con otra ley de emergencia que la actualizaron a esa ley de emergencia, que la llevaron al 19%. Sí, o sea, fíjate que de entrada nomás, aparte de tener congelado, tenemos que pagar un 3% más de jubilación. Bueno, mañana es jornada, como decíamos, ya obviamente planificada para mañana, de mañana va a ser. Son varios los temas en los cuales se reclama, porque empieza a sonar justamente la cuestión de la reforma laboral, reforma previsional, también la tributaria. Estuvo bueno lo que explicaste del monotributo, pero también están los despidos, ¿no? Hay despidos, estamos viendo un escenario, porque viste que ahora salen a embandelarse con la desregulación y volver a achicar el Estado. ¿Preocupante eso, no? Más que preocupante, ¿no? La destrucción del Estado, es decir, la enarbora Milei, que es un topo dentro del Estado, es decir, desde el primer momento, ¿no? Desde la ATE, como decía Pedro, veníamos diciendo todas estas cosas, desde el 24 de enero del 2024, que fue la primer paro y movilización, y acá en Concordia, ya llevamos cerca de 30. Y todo en función de esto, ¿no? De achicar el Estado. De lo que viene sonando en el municipio, de los que vamos recogiendo así la información a cuenta gota, porque información oficial no hay, se esperan varios despidos, ¿no? Vos fíjate que circulaba el otro día un mensaje donde ciertos centros de salud, CDI, se cerraban, y hay donde hay muchos compañeros monotributistas y donde hay compañeros de planta, que si esto pasa, los compañeros de planta serían reubicados. ¿Y el sobrante cuál va a ser? El trabajador precarizado, ¿no? Y ahí, con el simple informe del jefe, estarían en la calle. Esto siempre está pasando, y yo creo que todos los sindicatos por ahí lo han marcado, en un área muy sensible, donde es la acción social, donde está Ñez, donde está Aristides, que han tenido la virome para echar a los compañeros de los CDI. Nosotros tuvimos el caso de los CDI, se retomaron 3 o 4 compañeros, después el resto está todavía en la calle, y todavía Ascue, que pidió 30 días para rever y estudiar ese tema, todavía no lo pudo solucionar. Es decir, que la decisión política fue en conjunto y se alinean a nivel provincial y nacional en contra de la provincia. O sea, está pasando lo mismo en la provincia. El otro día, de una repartición provincial, me hablaban de un escenario del 100% de los trabajadores preocupados porque no saben qué va a pasar. Tenemos también esa información de que, vamos a decir, la provincia cambió el contrato de obra por contrato temporal. Hay reparticiones donde los compañeros, a algunos se les avisó que se les renovaba y a otros directamente no se les avisó nada. Mediante notificación de los jefes, a través de correo electrónico, es decir que hay una incertidumbre, empezaron a crear un malestar dentro de la gente, alarmante. Uh-huh. Es obvio, ¿no? Quedarse sin trabajo no es grato para nadie. Y sobre todo en esta fecha, ¿no? Donde, como bien decía Pedro, siempre los gobiernos aprovechan que el trabajador baja las defensas, que ya vienen las fiestas, que están pensando en otra cosa, para meter este tipo de, uh-huh, de cuestiones. Y nosotros desde la ATE lo veníamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Que si esta gente llegaba a ganar en octubre, esto podía suceder, y de hecho puede pasar, ¿no? Uh-huh. Aparte, si vos me decís que la actividad privada está en su esplendor, pero la actividad privada se cae a pedazos, 230.000 empleados registrados perdieron el laburo en este último tramo. Terrible eso, ¿no, Pedro? Sí, uh-huh. O sea, se ha perdido en lo que es lo privado y en lo que es en lo que es estatal, mucha gente sin trabajo. Y en lo que respecta también el tema, porque nosotros tenemos movilización por el tema provincial y también por el tema municipal. El tema municipal, nosotros como Asociación Trabajadores del Estado, lo vemos muy grave, porque nos sentimos totalmente discriminados por el Poder Ejecutivo de acá, de la Municipalidad de Concordia. Cero diálogo, ¿no? Sin, o sea, en un momento llegamos a tener un pequeño diálogo hasta junio de este año, pero es como ese diálogo que ellos te tiran de que hacer lo que yo quiera. Y bueno, cuando empezamos a dialogar y a discutir lo que era la cuestión salarial, se enojaron y de esa vuelta no nos llamaron más. Y decimos que es una discriminación porque ellos siguen notificándose a otro gremio para tener algunas reuniones y a nosotros no nos notifican para nada. Solamente ellos existen las notificaciones para la Asociación Trabajadores del Estado cuando tenemos un paro, como que nos mandan a dar exigencia a ellos, a nosotros, ellos que se limiten a lo que es la ley. Y la ley, mientras nosotros estemos dentro de la ley, a mí me van a mandar 1000 notificaciones en las cuales las que ellos mandan no tienen asidero legal en ningún momento. O sea, nosotros podemos hacer asamblea en los lugares de trabajo, no me van a imponer ellos los horarios de la asamblea, porque parece que tenemos que ser botones de del Poder Ejecutivo, y ellos están muy equivocados. Y que sepan, son toda gente muy joven la que está ahí en la municipalidad, están muy envalentonados, ¿no? Pero que esto tiene toda una vuelta. El día de mañana no van a ganar la elección, el día de mañana van a tener que volver al ruedo. Y la gente no se olvida de esas cosas. O sea, y hubo una convocatoria por la justicia y por el Ministerio de Trabajo que la municipalidad no se presentó. No se presentó. O sea, nosotros para tener ese diálogo exigimos a la delegación provincial, y lo vamos a hacer las veces que seamos necesarios, ¿no es cierto? Para que el municipio nos atienda, y hasta el día de hoy se ve que tienen una soberbia bárbara. No nos han atendido. Aparte están con un incumplimiento en ese, porque nosotros tuvimos en marzo de este año y después en junio, y ahora lo volvimos. En uno de esos habíamos solicitado que seguían pagándole a los compañeros ¿cómo se llama este tema? La ayuda escolar, 700 pesos, y pedíamos que se normalice, que le pongan un precio acorde a lo que es una ayuda escolar. Quedaron en que lo iban a ver y que lo iban a, pero hasta el día de hoy no han contestado. O sea, están en un incumplimiento en un acta redactado en la Delegación Provincial de Trabajo, que para nosotros es un documento. Ellos siguen faltando, o sea, hasta las verdades ahí dentro de la Delegación Provincial de Trabajo. Con respecto al tema, yo hablaba con Cristian antes que llegue Pedro, de esta lista que vos marcaba antes de la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Con los porcentajes de los aumentos, muchos por decreto, y lo que es la inflación oficial, porque vamos a decir que la nata, la carne, la luz, va por otro camino. ¿Manifiesta esto el trabajador que la guita no le alcanza? No, no, no alcanza. Vos fijate que nosotros del año 2023 que asume este gobierno no hemos podido recuperar el poder adquisitivo que se perdió en esa época, que es alrededor del 23%. Ahora, con el congelamiento de sueldo, tomando lo que es el IPC, de acá a febrero, el IPC va a andar alrededor del 8 meses, 16%, 16%, no, va a llegar al 20%. O sea que vos de acá, desde junio a febrero, el trabajador vuelva a perder un poder adquisitivo de un 20%. De un 20% sin dejarlo de percibir. Hay compañeros que en el año 2024, con ese poder adquisitivo que se perdió en el 2023, compañeros, te voy a decir, hablar de compañeros jubilados, han dejado de percibir durante el 2024 4 millones de pesos. En el 2025 van a dejar de percibir 6 millones de pesos. En 2 años son 10 millones de pesos, que el ajuste está clarito. Y estos son con números verdaderos, no con mentiras ni nada. Los tiramos arriba de la mesa de cualquiera. Por eso es que no nos quieren llamar a dialogar, porque yo ya le tiré los números arriba de la mesa y no te saben qué contestar. Te saben qué contestar. No, no es tan cierto. No, no. Esto es así. Esto es matemática pura. No es otra cosa. O sea que un trabajador, yo te digo, en la provincia, en lo que va de esta gestión, y no menos de 10 millones de pesos no se ha quedado la provincia con cada trabajador y con cada jubilado. Terrible, son datos fríos, pero sacá la cuenta de 120 mil trabajadores, ¿cuánto es? En 2 años, el ajuste que le produjeron. Y ese ajuste no solamente es para los trabajadores, a preguntarle al comercio a ver a dónde va, a dónde iba esa plata. Era mueva la economía. Fíjate los negocios, bueno, lo está manifestando el propio comercio, la industria que están cerrando. Es porque no venden, no hay otra cuestión. Vamos a traer todas las cosas de China. Se quejan de China. Se quejan de China. No, no queremos un chino más, dicen acá, de acuerdo a la política de acá, del gobierno nacional. No, no, tenemos que depender de Estados Unidos. Pero las cosas más baratas las traemos de China. ¿Cómo es el tema? Claro, sin ninguna regulación, sin ninguna arancel. Nada. O sea, la industria nacional... Y están cerrando, está dejando el tendal. Y lo otro que hablábamos con Cristian, el cómo la gente se empezó a comer los ahorros, y esto es una bomba de tiempo una bola de nieve, porque yo tengo ejemplos concretos que... Eso es lo que yo la otra vez comentaba, ¿no? En una rueda de amigos o de amigos. Digo, esto sigue aguantando. ¿Por qué? Porque hay gente que el 2024 se la llevó. El 2025 se hizo lo que dijo Caputo, saquen los dólares y empiecen a cambiar los que medianamente algunos tenían unos dólares, que te va a cambiar. Y el 26 ya no lo vas a tener a esa reserva que vos tenías. ¿No es cierto? No la tenía esa reserva. O sea que el 2026 para mí va a ser el peor año si esto no hay un cambio radical. No hablemos de los radicales, porque bueno, radical, que me entiendan bien de lo que es un cambio radical, porque los radicales no existen más. Le han entregado todo el aparato a esta gente. Pero y acá en la ciudad de Concordia más, o sea, fíjate vos que el intendente llegó por el radicalismo y ahora es violeta. Bueno, la lista con los radicales era toda violeta. El mismo Frigerio, violeta. Y ahora, hoy, anoche prácticamente, nos desayunamos que el gobierno nacional obtiene la primer minoría en la Cámara, también preocupante hoy para este escenario, porque justamente un legislador entrerriano, Morchio, se pasó al bloque libertario y le va a dar la primer minoría, la pierde el peronismo. Peligroso también para avanzar con estas 4 reformas fundamentales No tenía esa noticia que era entrerriano el muchacho. Sí, mucho, mucho. ¿Y que de dónde proviene? Y pro de Frigerio. Ah, sí, sí, sí. Sí, se no, pero eso. Tres, ¿no? Unión por la Patria, Pablito de Catamarca. Sí, no, y el le da la banca que faltaba. Pero es de la oposición, o sea, es parte del gobierno. Sí, sí, peor sí. Son los catamarqueños que los tres que vienen de anónimo. Dejaron. Se fueron a otro lado. Entonces, viste, está bien, pero entonces hubiese ido. Esas son las estafas que hay. Cuando hay una elección, ¿no? Es lo que vos decías, Pablito. Estafas electorales, son las estafas electorales. Votan una cosa y después aparecen otras. Vos tenés la estafa electoral con ahora que es ministro del Interior, el Colorado este. ¿Cómo se llama? Santilli. Santilli, que era candidato en la provincia de Buenos Aires, que te aquello, primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Gracias a que le dio el otro pelado corrupto de Esper, ¿no es cierto? Y va y ni asume y... Sí, se agarró el ministerio. Y agarró el ministerio. Negociar con los gobernadores. Para negociar con los gobernadores. Peligroso. Me llama la atención, y esto lo planteo, en algunos sectores, la gran quietud sindical. Cuando estamos hablando de que los sectores metalúrgicos se caen a pedazos, el sector textil se cae a pedazos, el comercio se cae a pedazos, pero hay como un gran silencio. Hay uno... Totalmente de acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay también del Estado. En el Estado también tiene muchos sindicatos que están calladitos la boca. Arreglan sus cuestiones personales y no les interesa, no les interesa a la gente, no les interesa al trabajador. Ahora salió el otro gremio estatal a decir que va a ser un paro 9 de diciembre. Después que hasta armó una lista para favorecerlo a Frigerio en las elecciones anteriores. O sea, usaron el sello del Partido Socialista para poder participar, y la mayoría de los dirigentes de ese gremio participaron en esa lista. O sea, tengo entendido que en las grandes alianzas que ha habido del Partido Justicialista nunca estuvo el socialismo, estuvo el Partido Comunista. O sea, cuando hablamos de alianza de Futuro y Frente por la Victoria, que tengo que yo, en el socialismo nunca. Y acá en la provincia de Entre Ríos tomamos el sello del socialismo porque no tenían ni gente ni para presentarse. Bueno, por eso la polémica en el Partido Justicialista. Por eso la polémica, exactamente, que es de acá y que de lo que se planteó desde acá, desde el Partido Justicialista de Concordia, llegó a Paraná. Porque la compañera que es vicepresidenta allá en Paraná también le pidieron la renuncia, ¿no? Sí, que sí. Es la que vino a querer arreglar el tema acá. Como yo le digo, ¿qué tiene que venir la Karina? ¿Cómo es? ¿Karina? ¿Dónde se llama? Karina Domínguez, ¿qué tiene que venir a arreglar ella cuando ella tiene que arreglar el problema que tiene en Paraná? Y bueno, y también le pasó lo mismo, y lo mismo que la compañera, la otra que participó en otra lista, que también perjudicaron al peronismo, ¿cómo es este? Carolina Galear. Carolina Galear. No es que se la echa del partido, porque algunos quieren tratar de confundir las cosas. No se la echa en ningún momento del partido. Se les piden que no ocupen más los cargos porque se fueron a representar a otra lista en contra del peronismo. Seguís siendo afiliado si vos querés, no hay problema. Pero no podés representar al... Claro, porque ella era consejera del partido... Tesorera. Tesorera, ahí está. Tesorera del partido. No es poca cosa. Tesorera. Renunciar al cargo. O sea que está usando la plata del partido para poder participar en otra lista. Te lo pueden llegar a decir, como que no. Pero volviendo, ¿no?, a lo que va a ser, lo que va a pasar mañana, ¿cómo valorizar lo que es la conducción de ATE en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo estás viendo? Porque obviamente Concordia siempre es como una punta de lanza en plantarse y manifestarse. ¿Cómo estás viendo? Y si querés también hablame, porque a nivel nacional siempre es ATE también el que levanta la bandera de la lucha. Pero ¿cómo estás viendo tanto la conducción a nivel nacional como a nivel provincial? No, yo la conducción a nivel nacional no hay reproche. Nosotros la conducción a nivel nacional, hay una persecución total contra ATE a nivel nacional. Yo por ahí a nivel provincial consideramos que la conducción ha sido muy tibia O sea, yo tendría que haber sido más dura a partir de junio cuando nos dieron el bono. Nosotros no podemos aceptar nunca un bono cuando la Constitución te lo dice, que cualquier aumento, ¿no?, recomposición salarial que haya tiene que ser remunerativo y bonificable. No te lo permite la Constitución bono. Por eso, en su momento, nosotros criticábamos mucho cuando le pedíamos, aparte de la recomposición salarial, un bono para fin de año a Gustavo Bordé. Bordé no te daba nunca un bono, uh-huh, porque él siempre nos decía que por fuera de la Constitución no iba a ir, uh-huh, porque no está permitido. Y bueno, este gobierno no le importa nada, uh-huh, este gobierno te da bono y no te recompone el salario. Uh-huh. Por eso nosotros consideramos de que tenemos que estar todos unidos, eso lo tenemos bien claro. Uh-huh. Vienen por la reforma laboral, y lo vuelvo a sostener como lo sostuve con la cuestión del Lochner o del Jospers. La única forma que salga una reforma previsional es que de vuelta los senadores de la oposición, el caso de Federal y Feliciano, no se vendan. Uh-huh, uh-huh. O llamar que apoyen al uh-huh otro lado. Sin sí, el Lochner, convengamos que vino por ahí. Si no era por eso, no hubiese salido. Uh-huh. No hubiese salido. Pero bueno, la señora Miranda de Federal, que se haga cargo, ¿no? Uh-huh. Y después la otra señora de Feliciano. Uh-huh. Y que sepa que el OSDE está peor que el Jospers, uh-huh, que es lo que era el Jospers. Uh-huh. Y todavía arriba tenemos, eran interventores, ahora son directores, uh-huh, gente que viene de Buenos Aires, que han destrozado mutuales desde uh-huh Buenos Aires. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, vienen, yo digo, están todos envalentonados, han ganado las elecciones, cada uno lo ve, ellos se toman que ganaron con el 40%, sí, es cierto. Uh-huh. Pero que vean que ganaron el 40% sobre el 67% que votó en el país, uh-huh, y a su vez hubo un 60% de ese 67% que votó, uh-huh, que le votó en contra. Sí, sí, sí, sí, sí. No es y que... si lo tomás frío, 6 de cada 10 no lo votaron. No, 6 de 10 cada 10 que uh-huh no lo votaron. Y después tenés toda la gente que no fue a votar. Uh-huh, uh-huh. Por eso. Se genera cierto temor para lo que va a ser mañana, ¿no? Uh-huh. Esto es decir, che, mirá si me acompaño la media. Obviamente uno alienta que sí, porque son momentos históricos que hay que participar, pero hay ese murmullo de decir, che, mirá si voy a la movilización. ¿Hay algo de eso o todavía se mantiene esa libertad para...? No, para nada. Uh-huh. El primer momento han instalado el miedo, la represalia. Uh-huh. Vos fíjate que Nate, la primera vez en... Yo le preguntaba a Pedro, le preguntaba a otros compañeros si alguna vez había recibido alguna notificación de que se iba a descontar por parte del municipio, y es la primera vez que sucede, ¿no? Uh-huh. En la provincia pasa lo mismo, y esto es parte del apriete de querer ordenar, disciplinar y de atemorizar al trabajador, ¿no? Que se conforme con lo que le dan y que no protesten. Uh-huh. Y si pueden trabajar un poco más todavía, mejor para uh-huh ellos. Pero bueno... cuando muchos compañeros te preguntan, ¿y el gremio qué va a hacer? Y el gremio te brinda las herramientas para que vos puedas salir y luchar. Uh-huh. Llevamos casi ya 30 paros en estos 2 años de gestión, que estamos a días de cumplirse los 2 años, ¿no? Uh-huh. El 10 de diciembre, asambleas, movilizaciones, y bueno, y una vez más vamos a salir a seguir parados en el ring, porque uh-huh lo que sí, los compañeros reconocen que ATE es la única o una de las pocas instituciones de que no ha bajado las banderas, que la sigues manteniendo, y bueno, eso por ahí nos reconforta, y tenemos la obligación con el afiliado a seguir luchando. Nosotros no le debemos, como dice Pedro, ningún favor a nadie, a ningún gobierno, y eso es lo que le molesta también, ¿no? Que a nosotros no nos pueden carpetear, no nos pueden decir H o B. Así que le instamos a los compañeros a que tengan conciencia de clase, de que esto no se va a resolver por arte de magia ni por decreto, si esto no se pelea, no se lucha, no estamos en la calle reclamando, va a ser muy difícil que esto cambie, ¿no? ¿Te sorprende, la misma pregunta que le hice a Pedro, te sorprende la quietud de algunos sectores sindicales? Te hablo del plano nacional, provincial y hasta vos. Sí, la verdad que es alarmante, ¿no? Yo no pensé que iban a en el tiempo se iba a prolongar tanta quietud, ¿no? Sería lógico que en el primer año, bueno, pero esto, si te lo venían diciendo, lo vamos a, como dijo Macri en su momento, haría lo mismo pero más rápido, y estos tipos es lo que están haciendo, ¿no? Cuidar la quintita, cuidar algunos privilegios y dejar que esto pase, bueno, en algún momento tendrán que rendirle cuenta, ¿no? Nosotros, por suerte, no somos cómplices ni partícipes de estos gobiernos criminales que están matando a nuestros compañeros jubilados, que están destrozando la clase trabajadora. Pero, ¿cómo decir eso si le dieron 25 mil pesos? Bueno, están muy contentos los jubilados, ¿no? Los pestañaron y no lo tenían más. $25,000 pesos. Si a vos te dan un aumento de 25 mil pesos con la antigüedad que tenés, en vez de cobrar 25, cobrarías 48. Una pestaña y no lo tienen más, ¿eh? Cristian, los micrófonos para convocar ahí para mañana a los compañeros. Obviamente, muchos seguros se van a sumar, pero ahí los micrófonos. Ahora también le voy a pedir a Pedro lo mismo. Bueno, como lo anunciamos ayer, mañana a las 9 de la mañana nos vamos a concentrar en la sede de ATE. De ahí marcharemos a las 10 de la mañana hacia la Plaza 25, donde, bueno, realizaremos una asamblea con los compañeros y compañeras que nos acompañen y debatir la problemática que nos está sucediendo, ¿no? En el marco de este paro provincial que empieza esta noche a las 00 hasta el otro día, ¿no? Ahí está, Pedro, lo mismo. Ahí sí, nosotros... hay un movimiento social que siempre nos acompaña, que surge, que nos dijo que nos iba a acompañar. Nosotros, por este medio, pedimos a todos los movimientos sociales que quieran acompañar esta lucha, que también es para ellos. Le pedimos que puedan ir por la sesión de Concordia y salir todos juntos, y también al resto de los sindicatos. No hay problema, o por lo menos los dirigentes de los otros sindicatos que nos acompañen en esta lucha, que es una lucha de todos, porque están perjudicando a nivel provincial la provincia y están perjudicando a nivel local lo que es el municipio de la ciudad de Concordia. No es que estoy en contra de las cooperativas, pero ahí hay una clase de trabajadores que son trabajadores y que lamentablemente los tienen en situaciones totalmente inhumanas. O sea, volvimos hace 100 años atrás. Los transportan en camiones volcadores, a veces algunos compañeros, uno los ve, y eso no puede ocurrir que venga de parte del municipio. Son cooperativas que los pobres gurises que andan en la cooperativa no cobran más de 300 mil pesos. Y ahora tenemos la irrisoria aumento del salario mínimo vital y móvil de 8 mil pesos. 8 mil pesos salió. Claro. Y durante un año van a subir alrededor del 17%. O sea, hasta agosto del año que viene. Va a estar 4 o 5 veces más abajo que lo que corresponde a la canasta familiar. O sea que convocamos a todos los sindicatos que nos quieran acompañar, no solo no pedimos, pero por lo menos la cabeza de los dirigentes que me acompañen en esta. Y bueno, nosotros siempre hemos estado presentes para acompañar a los sindicatos que en su momento nos han pedido, pero bueno, ahora lo pedimos nosotros. Perfecto, ahí está. La unidad de los trabajadores. Ahí está. Gracias, Cristian, por la visita. Gracias, Pedro. Y obviamente uno marca que hay un escenario que se va a instalar de lucha, reclamo. Así que seguidamente lo vamos a tener. Gracias. Sí, decime, Pedro. No te digo que pasé una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, porque creo que nos vamos a ver. Sí, vuelta antes de ya. Y eso que falta poquito, pero yo creo que nos vamos a ver antes. Sí, chido. Sí, se viene un escenario complejo. Bueno, si no... una feliz Navidad, un feliz... Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.